Saludos y bienvenidos al episodio 156 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash. ¿Cómo estás? Estoy aquí tranquilo, ya tú sabes. Yeah. Mash, semana de The Avengers en DVD, Blu-ray, Digital Copy, como usted lo quiera ver. Eso es así, fíjate, yo nunca compraba así películas, nunca he sido de comprar películas, sí he cogido de comprar series, pero así de comprar películas, las únicas películas que sí he comprado son las de Lord of the Rings, pero así de películas, hermano, nunca me he dado con comprar películas, porque yo soy alguien que la ve una vez y no la vuelvo a ver. Fíjate, yo hubo un tiempo que compraba muchas películas, pero me empecé a quedar sin espacio, y entonces contra esto debe parar. Y entonces dejé de comprar películas, aunque sí, siempre de vez en cuando compro pues mi serie favorita, pues las compro en DVD. Claro está, tengo cosas en Blu-ray, pero en Blu-ray yo tan solo compro lo que, you know, realmente amerita Blu-ray, porque son visualmente, you know, impresionantes, pero una película que sea más de drama, que no requiere que se vea en tan alta definición, yo la compro en DVD. Sí, pero yo sí, lo que he estado comprando son series, básicamente. Pues yo la ordené, me llegó hoy, yo la compré vía Amazon, entonces compré el combo que me trae Blu-ray y DVD. Me gusta tener las dos versiones, porque yo lo que hago es que con la de DVD hago una versión digital y entonces ahí la tengo en mis dispositivos móviles. Y entonces pues la de Blu-ray pues para verla en casa. Yeah. Yeah. También esta semana pues salió FIFA, que eso es un acontecimiento a nivel mundial, no tanto para nosotros, pero a nivel mundial este es un juego, posiblemente el juego más esperado por gran parte de la gente en Europa y Centroamérica. Y hasta el momento, pues como de costumbre, ha tenido buenos reviews. El juego salió para Xbox 360, para PC, para PlayStation 3, para Wii. Se espera que salga para Wii U, salió para 3DS, salió para PlayStation Vita, para iPhone. Y la gran sorpresa, también salió para PSP y PlayStation 2, así que todavía sigue vivo el PlayStation 2. Yeah, no, este año no ha recibido mucho cariño este año, aparte de los juegos de deporte que usualmente salen, pero se mencionó esta semana que en Japón se espera que publiquen para el 2013 un juego para PlayStation 2, que es una continuación de Final Fantasy 11. Esa noticia salió creo que esta mañana. No la incluimos aquí, pero salió esta mañana y pues todavía se puede decir que hay nuevo software para el PlayStation 2 en el 2013 y sigue el ciclo de vida alargándose. Ya, no, y el jueguito de FIFA ese se ve bastante bien, de verdad que sí. Ya todos los años, you know, se ve que mejora, por lo menos no es un paso hacia atrás. Entonces, Mash, durante el fin de semana estuve asistiendo a un concierto. Este es un concierto mega geek. El concierto que me refiero es The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. Se estuvo celebrando aquí en Minneapolis. Nosotros sabíamos, y cuando digo nosotros me refiero pues a Bill y qué sé yo, que sabíamos que el concierto iba a estar por diferentes ciudades de los Estados Unidos, y da la casualidad que tocó aquí en Minneapolis. Y nosotros buscamos precios de los tickets bastante temprano y los precios estaban un poco elevados. Elevado como más allá de lo que uno estaría dispuesto a pagar por uno y una persona que no le interesa ir, entiéndase las espositas. Y entonces como que lo habíamos dejado así de, you know, de reojo. Pedro, o Iron Soldier, o Mr. Nintendo Fanático, como usted lo conozca, el host de Sonido Fanboy, él vive en North Dakota, si no me equivoco, en North Dakota, South Dakota, North Dakota. Y entonces, eso queda como a 6 horas de aquí, y él es Super Nintendo, you know, super fanático de Nintendo. Y él dijo, espérate, yo me voy a dar el viaje para allá. Y dije, contra, si Pedro viene, you know, yo tengo que ir. Entonces le dije a mi esposa, mira, ¿te molesta si yo voy al concierto solo? Y yo, no, vete tú. Vete, corre, tírate, yo te llevo, vete. Vete. Y entonces, pues compré mi ticket, Pedro compró el de él y el de su nena. Y entonces viajaron hasta Minneapolis y entonces fuimos al concierto. La verdad que muy muy bueno el concierto. Yo no soy súper fanático de Zelda. Yo he jugado mucho Zelda a través de mis años, pero nunca he terminado alguno de ellos. Y entonces, pero podía reconocer por lo menos muchas de las piezas que allí se tocaron. No tanto las que corresponden a los niveles finales, Pero sí, música muy buena. Ver una orquesta sinfónica en vivo es algo impresionante, algo que a mí en verdad me impresiona mucho. Yo de música no sé tres divinos, yo no sé tocar ningún instrumento, pero yo tengo una gran admiración por personas que saben tocar instrumentos. Es algo hasta cierto punto hipnotizante. Y yo me disfruté mucho del concierto. Yo voy a estar mañana grabando con Sonido Fanboy. Vamos a estar hablando del concierto en más detalle. Así que si desean saber más, ya saben, pueden escuchar el próximo Sonido Fanboy. Yeah. Ahora sí, después de ese mega vlog, vamos a los titulares para este episodio. Cancelan NBA Live 13. Detalles del modo de zombies para Call of Duty Black Ops 2. Revelan la versión para coleccionistas de Injustice Gods Among Us. Call of Duty Black Ops 2 tendrá la opción de instalar un paquete de texturas. El primer Mass Effect llegará a PlayStation 3. Detalles del programa PSN Day 1 Digital. Anuncian Assassin's Creed Ezio Trilogy. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos. Y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Arrancamos por aquí con la noticia que quizás era inevitable. Cancelaron NBA Live 13. La semana pasada, creo que fue, que hablamos de esto hace dos semanas, de que ellos habían indicado de que el juego no estaba cancelado, que no estaba atrasado porque ellos no habían dicho fecha, que simplemente iba a salir más adelante. Pero todo eso sonaba fishy. Hoy, Andrew Wilson, que es el vicepresidente ejecutivo de EA Sport, indicó que saltarán esta edición para enfocarse en lanzar el juego el próximo año, en vez de publicarlo a mediados de la temporada. Esto fue un copy paste de lo que dijeron la vez pasada con NBA Elite 11. Así que se van a tomar el año para seguir trabajando en el juego. Por lo menos con Elite 11 ellos tenían, ya el juego se había impreso, lo que pasa que nunca vio la luz del día. Y hasta trofeos habían. So, el que tiene una copia de NBA Elite 11 es porque era reviewer y se le enviaron o alguna manera llegó a sus manos. So, esas copias existen, lo único que no llegó al mercado como tal. So, existe por ahí según se las van pasando. Entonces, esto significa que sería el tercer año consecutivo en que pues la gente de EA Sports no publican juegos de baloncesto. Están pagando por la licencia de la NBA y no la están utilizando. El último juego de ellos de baloncesto fue NBA Live 10, el cual fue desarrollado por EA Canada, que son los que hacen los juegos de FIFA y los de NHL. So, ellos hacen juegos de deporte. Aparte de eso, hacen también los Sims y qué sé qué. Pero esta gente le mete a los juegos de deporte. El de FIFA es un juego grandísimo. Y los de NHL son bajo la gente, bajo los reviewers, siempre tienen buenos scores. Esta gente está sabe viendo, lo que está haciendo. Estaba viendo el review ahora de FIFA y le dieron 9. Ya, yo he visto de 10. Ya, yo he visto reviews en ese rango. So, esta gente sabe lo que está haciendo, claro está. En ese momento, yo creo que ellos decidieron hacer el cambio de este estudio al siguiente estudio, que es EA Tiburón. Quizás tratando de darle otro enfoque, porque estaban un poco rezagados con lo que estaba presentando 2K. Y entonces se fueron con EA Tiburón, que son los que hacen Madden desde el 1994. Y entonces Madden es una franquicia también grandísima. Y ellos quizás pensaron que esta gente quizás le podía dar más un enfoque más en esa dirección. Y lo que ha sido un desastre. NBA Elite, cuando salió el demo, barrieron el piso con él. Y nunca vio la luz del día. En la versión para el 2012 ni dijeron esta boca es mía. Y ahora la del 2013, ellos decían que la iban a sacar y no pudieron terminar a tiempo. Yo vi un video que fue removido hace algún tiempo, donde aparentemente era una versión alfa, pero ya tenía interfase, tenía los menús y tú podías ver todos los modos que ellos pensaban integrar. Se veía bastante completo en ese aspecto, claro está, tenían que pulirlo y yo creo que nunca terminaron de pulirlo. Así que es lamentable que no vaya a salir. Yo, en lo personal, yo prefiero la serie de NBA 2K desde hace muchos años, pero anterior a esa serie yo jugaba NBA Live. Y entonces, y siempre es bueno tener competencia, que haya competencia en el mercado, porque así hay una razón para que sean mejores. Así que yo espero que se arreglen todo, se alineen las estrellas y el próximo año puedan sacar el juego. De igual manera, yo espero que el próximo año EA saque algún juego de béisbol, porque este es el último año en que 2K tiene la licencia exclusiva para third parties de Major League Baseball. Se rumora que 2K no va a lanzar juego de béisbol, y por eso el motivo de que no renovaron la exclusividad. Así que si digamos 2K no hace juego de béisbol de Grandes Ligas y EA tampoco, Sony terminaría con una exclusiva con MLB The Show. Yeah, Exclusiva y y sin solamente, pagarla. exacto, y solamente sale En PlayStation. en PlayStation, exacto. Yo espero que sí, que a mí me gustaba mucho la serie de MVP Baseball en allá pues de EA, y eran los que yo tenía, y luego de eso pues caían MLB The Show, y en verdad que me ha gustado muchísimo. Bueno, tenemos por aquí que dan detalles del modo de zombies para Call of Duty Black Ops 2. Este modo pues estaba bien callado y en estos días Treyarch reveló los detalles y este modo va a tener tres modos. O sea, los zombies antes era un modo, ahora van a haber tres. Estos modos son Transit, Survival y Grief. Transit es un modo grande, en un mundo grande donde puedes viajar a diferentes pa puntos del mapa a pie o en un bus Borderlands. que es el que enseña en el video que enseñaron y sigue un tipo de narrativa más o menos. El Survival es el clásico, que es que son cuatro personas y te tiran allí a matar el Y son zombie, waves de waves y waves. zombies. Exacto. Transit también es de cuatro personas. Grief es un modo nuevo, que es más o menos como el clásico, pero de 8 personas. Lo interesante de este modo es que los dividen en dos equipos de 4 personas en diferentes puntos del mapa, ¿verdad? Infectado de zombies. Y el objetivo es sobrevivir más que el otro equipo. O sea que además de que estás compitiendo contra los zombies, también estás compitiendo contra el otro equipo. O sea, que quieres ser mejor que el otro equipo. Que eso está interesante. Es como un versus cop. Exacto, algo así. Además del modo, ¿verdad? De los modos que dijeron, este modo de zombie, estos modos de zombie incluirán stats, o sea que ahora puedes ver los stats, leaderboards, puedes crear custom games. Ahora son cuatro personajes nuevos, hay más tipos de zombies y esto no es todo según ellos. Ellos estarán, dicen que van a estar revelando más información sobre el modo de zombie más adelante. Lo interesante de este es que cada vez le dan más, o sea, más enfoque a los zombies. Y ellos estaba leyendo que posiblemente, ¿verdad? En un tiempo el modo de zombie se convierta en un juego aparte. Sí, Call of Duty, Zombie Apocalypse o algo así. Sí, la, que, y hay, o sea, a mí por mi parte, a mí nunca me ha gustado mucho el modo de zombie. Porque eso de los waves y waves y waves no me gusta mucho. Tal vez Transit sea un poco más interesante. Pero, o sea, hay una gran comunidad, o sea, que le mete a esto de los zombies. Y es bueno que cada vez quieran, o sea, sobrepasar lo que hicieron la vez pasada. Ellos dicen que también puede llegar un momento donde la historia del juego, de momento, o sea, Se integre cruce. los, o sea, si cruce por el medio con los zombies. O sea, que de este punto ellos pueden hacer, o sea, lo que ellos quieran, ya que han expandido este modo bastante. Yo creo que cuando ellos empezaron en World War, esto era más bien como un de esos, un a probarlo, ¿sabes? Como que tírale ahí algo para pa que algo nuevo, algo que se inventó el intern por allí y mete ahí. Yo no Pero sé si fue en este juego específicamente o fue en otro, pero estaban comentando de que salieron con este modo de los waves, porque tenían como un sandbox, como decir el uploading program del Matrix. No había escenario ni nada, simplemente tenían enemigos respondiendo constantemente para ir probando las armas y los diferentes aspectos y las animaciones. Y se dieron cuenta dentro del mismo estudio de animación, del mismo estudio de desarrollo, que era fun, simplemente probar eso, porque siempre tenías enemigo y estabas constantemente haciendo algo, y decidieron integrarlo. Pero sí, lo que no recuerdo es si fue para este juego esa historia. Yo también, que también sucedió algo así, pero para otro juego. Fue para el juego que salió para PSN de Battlefield. Era Battlefield 1942, algo así, o 43, no me acuerdo. Que ellos después añadieron un modo que era de aviones nada más. Y eso fue un tipo que lo hizo, estaba en su tiempo libre, desarrolló un mapa donde solamente era pelea de aviones. Y nada, y lo enseñó y les gustó y lo integraron al juego. Eso suena de lo más chévere eso de los zombies. Sí, como tú mencionaste, hay mucha gente que son fanáticos de este modo. Así que ahora este modo no es simplemente un modo, sino son varios modos. Así que la cosa se pone más interesante. Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es que revelan la versión para coleccionistas de Injustice Gods Among Us. Este es el juego de pelea con los personajes de DC que está haciendo la gente que hizo el último Mortal Kombat. Nosotros vimos un video de eso hace, wow, algunos meses. Yo creo que fue como a principio de año. Actually, yo creo que fue para el PAX East que se vio eso. Y se veía sumamente impresionante. A mí me interesó muchísimo. El juego está programado para salir en abril del 2013. Y esta versión para coleccionista va a traer una estatua de 13 pulgadas, la cual tiene a Wonder Woman y a Batman. Pues la estatua se ve de lo más chévere, por lo menos en la foto, y 13 pulgadas es un tamaño considerable. También esta edición va a tener un nuevo comic book de DC, que entiendo que será para descargar, aunque hay espacio para poner el comic book dentro. Va a tener la película Justice League Doom. Esta sí es para descargar, esa la especificaron, así que no hay disco de DVD ni Blu-ray dentro. No, simplemente la descarga. Me imagino que un servicio atado posiblemente a DC o iTunes, que más o menos es como que la norma. También dicen que van a tener nuevos skins para Superman, Batman y Wonder Woman basados en los diseños más recientes de DC. Tengo entendido que DC le dio como un reboot a sus personajes y le dio un makeover en cuanto a look. Y entonces ellos van a incluirlo en esta versión especial. Todo esto por el módico precio de $100. La estatua se ve súper cool. Wow, y es 13 pulgadas. Por $100 yo entiendo que está bastante bueno. Claro está, son los personajes de DC. A mí no me gustan tanto, pero por lo menos Batman. Pudo haber sido peor, pudo haber sido Superman y Aquaman. Así que, pero, diablo, mano, a mí no me gusta Superman. No, a mí Yo, tampoco. Superman a mí me saca por el techo, mano. Pero Batman está ahí y ya, se ve interesante. Yo no digo que lo voy a comprar porque ya son, independientemente de todo, son $100. Pero vamos a ver qué otras fotos salen de la figura. 13 pulgadas, 33 centímetros, es algo que es un centro de mesa. Si es así de impresionante, yo me atrevo, porque $40, si es de buena calidad, yo me atrevo a darlo. Así que ya estaremos pendientes. A mí el juego me interesa de todas maneras. ¿Tuviste la figura, Mash? No, mano, no tengo la oportunidad de verla. La veo ya mismo. Cuando tengas una oportunidad, vela. Se ve de lo más cool. Bueno, y como estaba hablando ahorita de Black Ops, vamos a seguir hablando de Black Ops 2. Dice que esta noticia dice que el juego va a tener una instalación en el cual hay que instalar un paquete de texturas. Pero esta instalación no es obligatoria, sino que esto lo que hace es que no mejore el juego, sino que le ayuda a quitarle el estrés a Blu-ray en las secciones extensas de jugar. O sea, si estás jugando mucho, pues ayuda a, y que a mejorar el rendimiento del Sí, que el Blu-ray. disco no esté todo el tiempo que uno está jugando corriendo ahí. Exacto, o esté buscando tanta información, o sea, de que va a estar buscando información, o sea, eso Sí, siempre va a va a ser, pasar, pero exacto. Pero de que esté buscando tanta información, buscando los paquetes de textura, no. Entonces lo que ellos dicen es que esta instalación pues es opcional, pero que ayuda al estrés del juego, pero que el juego va a seguir igual lo instales o no lo instales. Y eso es básicamente lo que Ya, dicen. y esto no es la primera vez que se hace. Yo creo que ya eso se había hecho, yo creo que con otro Call of Duty, pero para Xbox, yo creo que se había hecho algo similar, esto de los Sí, paquetes yo de creo que textura. para lo que leí decía que para PlayStation 3 era opcional. Me imagino que para Xbox debe ser Ya, obligatorio. quizás sea obligatorio, quizás por Sí. cuestión de espacio. Sí. Bueno, vamos ahora a la siguiente noticia y esto es un megatón. Resulta que el primer Mass Effect llegará a PlayStation 3. Esto va a ser como parte de lo que ellos han llamado Mass Effect Trilogy, que es un paquete con los tres juegos. Aún esta trilogía no tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 3, pero para Xbox 360 y para PC estará saliendo el 6 de noviembre. El primer Mass Effect fue publicado por Microsoft Game Studios y por eso es que esto es un megatón. Cuando salió Mass Effect 2 y Mass Effect 3 para PlayStation 3, rápido se hizo la pregunta, ¿qué tal el primer Mass Effect? Y al uno notar que lo había publicado Microsoft, ya uno lo descartaba, decía, wow, esto no va a llegar acá porque pues lo publicó Microsoft. Pero resulta que sí que va a llegar. Quien lo va a estar publicando, tengo entendido, va a ser Electronic Arts. No sé cómo haya funcionado eso, Pues yo creo que son los que tienen la licencia de Mass Effect. pero así retroactivo y todo. Bueno, la cuestión es que va a llegar. La fecha no se sabe y entiendo que el motivo por el que la fecha se desconoce para PlayStation 3 es porque creo que Xbox tiene un acuerdo para que el contenido salga allá primero. Y entonces me imagino que todavía para esa fecha quizás haya contenido programado para Mass Effect 3 y entonces ellos quieren mantener como que esa exclusiva. Eso es lo que yo sospecho. No se ha mencionado nada de Wii U y este podcast no es de Wii U, pero me parece interesante porque digamos, Mass Effect 3 está programado para salir en Wii U. Pero la fecha de salida de Mass Effect 3 en Wii U es una semana después del Trilogy. So, si digamos el Trilogy va a salir, saldría antes que salga Mass Effect 3 allá. Así que no creo que salga. Pero anyway, suena de lo más interesante. Finalmente, para los que no han tenido la oportunidad de jugar Mass Effect 1, ahora podrán hacerlo desde el PlayStation 3. Ya, yo jugué Mass Effect 1 en la PC y no me ¿No te gustó gustó? mucho porque no, porque es demasiado o sea, era demasiado de escoger cosas, era como Ya, pero yo he que te escuchado. movías tres pasos y no, te movías tres pasos o sea, un diálogo donde tenías que escoger algo. Otros tres pasos, un diálogo y tenías que, o sea, y no me gustó. Probé el 2 y tiene más shooting, pero todavía tiene Muchas la decisiones, muchas gran cosas. muchas decisiones y como que esa parte como que no me gustó mucho, pues tal, está bien, a mí me gustan los juegos de decisiones, pero no tanto, o sea, pues Skyrim tiene decisiones donde tú haces esto o haces lo otro, o sea, tiene dos cosas, o eres bueno o eres malo, básicamente. Aquí tienes como para escoger seis cosas en una misma, en una pregunta y tú, o sea, como que a veces uno le quiere darle para el frente y seguir jugando. Y como que no la hace, de verdad. Ya, yo he escuchado muchos comentarios de ese tipo del primer Mass Effect y personas que quizás no le gustaron el primer Mass Effect se sentían más cómodos con el 2 y he escuchado lo contrario, personas que le encantó el primero y se sintieron un poco decepcionados en la dirección que fue el segundo. Pero ya, aquí están. Y este paquete, pues como mencioné, va a salir para PC también, aunque todos los juegos ya han estado para PC. Pero si, pues, por algún motivo no los compró ahora, puede aprovechar, puede comprar los tres juegos por $59.99, que será el costo de la trilogía. Y no los esperé en especial en Steam porque eso es de Origin. Ya, quizás ni salgan en Steam, ¿verdad? No, no, no, no salen en Steam, van a salir en Bueno, Origin. y que SimCity también. Yo pienso comprarlo Sí, en formato físico. tienes que bajar, o sea, como quiera te vas a instalar Sí, Origin. porque va a estar leyendo, ¿verdad? La licencia, el key. Sí. Malditos. Bueno, tenemos por aquí que detalles del programa de PSN Day One Digital. Este programa comienza con los juegos AAA de octubre. Esto lo que hace es que estos juegos van a estar disponibles digitalmente el mismo día del lanzamiento del disco y con un 10% de descuento para miembros de Nice. Y Plus. no taxes. Y ahí no taxes. Los juegos que estarán disponibles para el mes de octubre son Resident Evil 6, NBA 2K13, Dishonored, Doom 3 BFG Edition, 007 Legends, Medal of Honor Warfighter, Need for Speed Most Wanted y Assassin's Creed 3. O sea que si usted no quiere salir de su casa y comprar el juego y tiene espacio en su PlayStation, me imagino son como 6 gigas mínimo la mayoría de estos juegos, pues ahí tiene una opción. A la verdad que suena súper chévere. Ya ellos desde hace algún tiempo lo estaban como que haciendo, pero no eran day one. Salían casi siempre como que la semana siguiente. Pero ya es tremenda iniciativa y qué bueno que estén dando ese por ciento de descuento, aunque sea, solamente para los de Plus. Pero es un descuento bastante fair porque esta gente se está economizando enviar todas esas copias físicas. O que le pasen el descuento a la gente está de lo más chévere. Yo pienso que la que todos los juegos vendidos digitalmente debería ser más Oh, barato que sí, vendidos definitivo físicos, debería ser. porque tú estás ahorrándote por lo menos, estás ahorrándote ya sean $5 del Ya, empaque, mira, ¿sabes? empaque, envío, el dinero que se le paga a los retailers para que lo tenga en display chévere, no en una esquina por allá. So, en verdad que se economizan un buen dinero, que se lo pasen al consumidor por lo menos una parte. Y en el caso de Por eso es que yo, no, por eso yo creo que Steam tiene tantos y tantos las especiales. De la manera que yo creo que Steam funciona es que ellos compran una licencia sí, en grande, o sea, ellos bulk, compran un paquete, un millón de ellos compran un licencias. paquete de licencia. Sí, ellos compran un paquete de licencia, pero me imagino que se las dejan más baratas, pues Por la cantidad. porque, o sea, por la cantidad y que tienen el juego físico, sino que ellos tienen un juego y diferentes llaves. Y cuando ellos ven que ya sacaron profit, o sea, o que ya quedaron even o ya sacaron profit de ese juego, pues ahí es que empiezan los especiales a todo lo loco, o sea, porque ya lo que viene es especial para, ya lo que viene es directo para mí, porque ya yo generé lo que yo gasté. Y de ahí es que yo creo que ellos generan tanto dinero, o sea, o ven todos esos especiales tan exagerado, y por eso es que tú ves los juegos de Valve siempre están en especial, ¿sabes? Porque son de ellos y no gastan Exacto. en licencias como tal, y ya el juego se No, no gastan hizo, en ¿sabes? licencia y no gastan en tenerlo publicado ahí. Tampoco. Exacto, que ya es de ellos. Ya está de lo más chévere. Y en el caso, pues, de comprarlo así online, yo no recuerdo si me cobran taxes sobre la venta en PSN, no estoy seguro. A mí me cobraron como dos veces y después lo Pues, quitaron. pero en ese caso, ¿cuánto es el sales tax en Puerto Rico? 7%, ¿verdad? Pues ya Sí. te economizarías 17% en la venta del juego versus comprarlo en formato físico, que es algo considerable, es algo que uno debe detenerse y pensarlo. Así que está súper cool. Yo sigo comprando mis juegos en formato físico, yo prefiero tenerlo en formato físico. Y me topé con la sorpresa esta semana de que me estoy quedando sin espacio. Fui a bajar el demo de NBA 2K13 y el juego de Starhawk, que lo dieron gratis para los de Plus, y me tiró un mensaje de que no había espacio. Y yo, ¿cómo va a ser? Y cuando miro, me quedaban como 8 GB. Y, oh my God. Y entonces fui para atrás y borré juegos que ya había terminado, que de los mismos de Plus que habían dado. Y entonces con eso hice espacio. Y terminé no bajando Starhawk. Dije, ah, yo no lo voy a jugar ahora. Déjame registrar la transacción y lo bajo más adelante. Déjame salir de unos cuantos que tengo por aquí. Ahí me quedan como 150 A mí de. no hace tanto me quedaban como 100. Y de momento es que Plus da tanto contenido. Y uno muchas veces ni se fija cuánto es el espacio. El mismo Starhawk son. El archivo inicial son 9 GB. Y por lo que veo en la tienda, el total son 13. So, me imagino que entre updates y updates llega a esa cantidad. Así que pues, La próxima opción es desinstalar el install opcional ese de Gran Turismo de 20 GB. En caso de que me quede corto. Bueno, vamos a la siguiente. Y es que anuncian Assassin's Creed Ezio Trilogy. Seguimos con los paquetes de varios juegos. Y entonces este va a incluir Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations. Este paquete va a ser exclusivo para PlayStation 3. Va a salir el 14 de noviembre con un precio de $39.99, que está fantástico. Y entonces Assassin's Creed 2 va a incluir todos los DLC. No se mencionó nada de DLCs adicionales para otros juegos. Pero por lo menos los tres juegos por $39.99 suena buenísimo. En mi caso, yo lo único que tengo es el 2. Y yo he estado por comprar Brotherhood y Assassin's Creed Revelation. Y una vez vi Revelation en $18 y no lo compré porque Brotherhood no lo tenía en especial. Y dije, espérate, yo jugaría primero Brotherhood para luego jugar Revelations. Y entonces no lo compré. Pero ahora, todo esto por $40, yo voy a comprar este paquete. Y entonces tendría dos copias de Assassin's Creed 2. La regalo. Se la doy a alguien que la quiera. Bueno, creo que vienen todas en un mismo disco. Wow. Estaba ¿cómo va a ser eso posible? Lo que yo escuché es que venían en un mismo disco y que la versión de... Ah, no, piche, eso era Mass Effect. Whatever. No, lo que pasa es que en Xbox la de Mass Effect va a salir también. Y son un disco para el primero y dos discos para el segundo y dos discos para el tercero. ¿Tienes ahí una enciclopedia? Wow. Bueno, pues ya saben, 14 de noviembre, tremenda opción para un regalo. Yeah. Bueno, ahora vamos para el próximo lanzamiento de la próxima semana. Es el que va a salir NBA 2K13, que lo estamos esperando aquí. Yeah. New Little King Story para PSN y la para PlayStation 3. No, ese es para Vita. No, para Vita nada más. Que va a salir en PSN para Vita. Okay. Nights into Dream, que va a salir para PSN. Resident Evil 6, que Juan también la semana está esperando. Que viene la cuenta banco va a recibir un golpe. Como 120. Ya, $120 ahí entre. Bueno, aunque yo creo que con uno de esos dos no estoy seguro. Resident Evil me dan $10 de crédito. Pues 110. No, 120 y el próximo pues me sale menos. Que por cierto, ahora que tú mencionas, Amazon hizo un cambio, tengo entendido yo no sé si fue casualidad, fue un glitch en el sistema, pero yo me inclino a pensar que es que cambiaron la manera en que ellos aplican estos créditos. Anteriormente, si usted compraba un juego que tenía la promoción de $10 de crédito o $20 de crédito al preordenar, ellos lo que hacían es que tan pronto se hacía la transacción, ellos te adjudicaban $10 en tu cuenta como crédito. El juego que compraste te salía a full price, pero ya para la próxima cuenta tenías $10 de crédito. Ahí, ya, automáticamente. Cuando yo compré, ¿qué fue lo que yo compré en estos días? Borderlands 2. Borderlands 2 tenía $10 de crédito. Yo lo compré y me llega un email de Amazon indicándome que tengo $10 de crédito bajo este código. Y yo, qué raro, si usualmente eso lo aplican automático. Pues no, resulta ser que el código tú lo utilizas en tu siguiente compra. Y entonces, luego de eso, pues yo hice una compra, fue que compré The Avengers. Y entonces al momento de hacer la compra, tú tienes que agarrar ese código y entrarlo. Y ahí es que te adjudican los $10 en la compra. Pero no están dentro, como decir, de tu cuenta global. Así que estén muy pendientes. Esto es una estrategia, me imagino yo, para, economizarse unos cuantos de esos descuentos. Porque no todo el mundo está pendiente a su email. Y entonces puede ser que no noten que le llegó el código, presuman que se lo adjudicaron automáticamente y nunca lo utiliza y ellos se ganaron $10, pues no se tuvieron que dar. Así que estén muy pendientes de eso. Ya yo utilicé el mío. Ellos tienen una fecha de expiración, pero era como de un año que expiraba el código, pero si usted como yo, que a su email le llegan tantas y tantas cosas, luego de varios días ese mensaje va a estar enterrado encima de una pila de spam y no lo va a ver jamás. Así que pendientes. Y también va a salir Sonic Adventure 2 HD para Ese es para PSN. Billy y para Moche. Y no va a salir más Bueno, nada. la actualización de la PlayStation Store, vamos a hacer eso ahora. Voy a mencionar solamente lo más relevante de esta semana, que son los demos. Salió el demo de NBA 2K13, que tuve la oportunidad de bajarlo y jugarlo. También salió el demo de Marvel vs. Capcom Origins. El demo de Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit. El demo de Starhawk. Este demo es para el single player. Y el demo de Realms of Ancient War. Eso corresponden a varios de los juegos que salieron esta semana. Full Games que salieron en la tienda. Aparte de eso, pues salió por ahí FIFA Soccer 13, la versión digital en la tienda. Salió Dead or Alive 5. Salió pues Starhawk. Aunque ya este juego había sido publicado, pero la versión digital pues, salió esta semana. $39.99, precio regular. Para los de Plus va a ser gratis, pero el que le están dando a la gente de Plus es solamente el single player. Si usted quiere jugar online, tiene que pagar $20. Pero ya, puede aprovechar el single player for free. Está muy Está bueno. perfecto. Tú sabes que yo lo que juego multiplayer es muy poco y es si hay corillo, y mayormente con ustedes. Yo no me muero por el online. Así que ya, yo pienso darle Starhawk un ratito. Si me gusta, lo termino. Si no, delete. También están por ahí las colecciones de Infamous y la de Ratchet and Clank. La de Infamous está en $39.99, la versión digital. Y Ratchet and Clank Collection está en $29.99. También salió esta semana Tokyo Jungle por $14.99, que se pues ha tenido una gran aceptación en Japón y ahora lo trajeron para acá. Vamos a ver qué tal la gente comenta. Yo he visto reviews buenos y malos. Es un juego un poco extraño, así que vea video antes de comprarlo y sepa bien de qué es la premisa y mire a ver si es algo que empata con usted. También salió el demo de Little Big Planet para el PS Vita, que te salió oficialmente este martes, pero lleva disponible hace 2 semanas. Los retailers lo tiraron para adelante. Y para el PSP en versión digital está la versión de FIFA Soccer 13 y salió Final Fantasy 3. Está ahí por $19.99. PS1 Classic esta semana Turnabout por $5.99. Y PS2 Classic Grand Theft Auto 3 por $9.99, que finalmente salió. Si recuerdan, este estaba programado para salir hace como un mes, mes y medio atrás. Y el mismo martes que estaba supuesto a salir, no salió. Y entonces resulta ser que hubo un imprevisto de último minuto con unas licencias de la música. Y entonces tuvieron que detener la publicación para trabajar, hacer unos acuerdos. Pues, pagar la regalía y pagarle a quien le toca. Y entonces ya arreglaron eso y finalmente lo publicaron. Este no tiene trofeos porque lo están publicando como PS2 Classic, que es una excusa para relanzar los juegos viejos sin hacerle absolutamente nada. ¿Qué Grand juego era ese? Theft Perdón, Auto que está. Ah, ok, que me pasé. 3. Y así de los especiales más relevantes que encontré por ahí por la tienda, está el soundtrack digital de Starhawk. Está ahora en 99 centavos, precio original $10. Aquí es tremendo especial. Y también está Crazy Taxi por $4.99, precio regular $10. Esto fue de lo más relevante que encontré. Y así cositas nuevas, está el Table Pack 4 para Pinball Arcade. Que me imagino que Michael lo va a comprar. Y ya saben que si usted compra esto para PlayStation 3, lo tiene automáticamente para el Vita o viceversa. Si lo compra para el Vita, lo tiene para PlayStation 3. Así que, y también, como de costumbre, hay contenido de Rock Band Mesh que tienes por ahí. Mira, esta semana lo más relevante así fue salió un pack de cuatro canciones de Green Day. Estas canciones incluyen Warning, Oh Love, Minority y Brains to Jaded. Además salieron ay, Good Riddance, perdón, se me quedó esa, son cinco canciones. Además de eso salieron varias canciones en Rock Band Network, como de bandas como Sick, Aiden Edge, Close Your Eyes, Jeremy Mangiorin. Y así de lo más relevante es el pack de Green Day. Ninguna canción me acuerdo, o sea, no sé ni cuál de las canciones son. Creo que Good Riddance es la única que me acuerdo, pero las demás no sé. Vale la pena recalcar que este le han llamado a las canciones de Green Day, le han llamado Green Day Pack 3. Y el paquete este de las canciones que Match mencionó está disponible por $8.49. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Match. Pues he estado jugando, aprobé el demo de NBA 2K13. Yo lo bajé y lo probé ayer. No fue, sí, ayer. Y de verdad se ve bien. La presentación creo que la mejoraron bastante. Una cosa que noté, no sé si es por el demo, pero para mí NBA 2K12 se veía mucho mejor. O sea, en cuestión gráfico. O sea, yo lo vi como que como se veían más raras, se veían raras, de verdad, ¿no? No con la fluidez que se veían en 2K11. Fue lo que noté. Fue que no se veían con fluidez. Tú dices en cuestión de qué tan bonito se ve las imágenes. Ya, porque exacto. En cuestión de animación, en verdad que está impresionante. El montón de animaciones nuevas que noté. Especialmente cuando brincan a bloquear la bola, se ve que ahora la mano del que está defendiendo como que sigue la trayectoria de la bola. No simplemente como que brinca en una dirección general y bloquea si alcanza cierta altura. Entonces se ve eso bastante chévere. También las caídas. Las caídas noté que a veces se veían media ridículas, como que demasiado exageradas, como que estaban showing off que tienen New Physics. Pero se veían chévere. Algo que me gustó muchísimo es que cuando están allá debajo del palo buscando el rebote, se escucha este grito que de vez en cuando están como que ¡ah! Forcejeando. Eso le da un toque. A eso. Sí. Otra cosa que noté fue el cambio de controles. No sé si en el juego se pueda cambiar. Creo que sí, al que clásico. Se puede cambiar al clásico. Porque traté en el demo y no pude. Es un poquito más complejo que ahora cuando... O sea, en el botón de tú tirar la bola antes, ahora te dribleas con ella y cuando vas a tirar tienes que apretar el L2 para la misma vez que vas a tirar la misma. Y a veces uno se confunde un poco. Y como que yo sentía que como que no me estaba respondiendo bien el control. No sé si... Yo encontré, o sea, varios problemas con el demo. Yo trataba de tirar de tres y el tipo seguía corriendo y se iba de dos y tiraba. Yo entiendo que es por los controles. Así. A mí me tomó un buen rato como que moverme con fluidez en la cancha por eso, porque los controles pues cambiaron, ahora tienen otro esquema. Entiendo yo que sí, que se puede volver al esquema pasado. Ahora lo que ellos le llamaban ISO Motion en el anterior, que era tú utilizabas el R2, que era un modifier para tus movimientos. Ahora eso desapareció y todos los movimientos, digamos, especiales, los crossovers y los spin moves y todo, están en el análogo derecho. Y entonces, si usted era de los que tiraba con el análogo derecho, como Mash y como yo, ahora lo que tienen es un reguero. Porque ahora para tirar tienes que presionar un botón como para indicar voy a tirar, y lo que haga con el análogo derecho es un tiro. Y entonces ahí es donde se pone un poco complicada la cosa. Yo lo jugué tres partidas, por decirlo así. Ellos lo que te ofrecen es un cuarto de 5 minutos. De 5 minutos. Con Miami y los Thunders y Oklahoma City. Y entonces me imagino que se puede cambiar el equipo, pero por default me tocó Miami. Sí, yo lo jugué con Ok, en todo eso, yo jugué pues 3 quarters en total, lo volví a rejugar y a rejugar. En todo eso pude hacer más que un solo donqueo. Yo solamente pude hacer un donqueo. Yo trataba de hacer un donqueo y no podía, y lo hice con Westbrook, que es el más bajito, y yo iba con Ibaka allá abajo y no podía, el tipo la tiraba así. Yo el mío fue con Chambers. Y entonces, sí, en ese aspecto yo noté que no se sentía tan arcade, y por llamarlo así, como que no estaban dunking on your face. Si tú tenías a alguien al frente defendiéndote, no iban como que por el super flashy dunk, sino que terminaban ajustando el movimiento. Que eso ellos lo han hecho en años anteriores. Muchas de las versiones de 2K tienen eso. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. No sé si, que no se siente tan arcade. En general me gustó. Claro, esta vez pues hay que acostumbrarse a los controles nuevos, pero eso es nada, cuestión de varias partidas y olvidarse de cómo uno hacía las cosas allá y aprender a cómo hacerla acá. El juego, como mencioné, gráficamente se ve, yo entiendo que se ve igual que la versión del 2011, y pues extrapolando entiendo que igual que la del 2012, pero en cuestión de animaciones y de presentación se ve mucho mejor. Se ve que ellos cogieron lo que tenían y trabajaron encima de eso, que es lo que ellos han estado haciendo desde muchísimos años atrás. Quizás la próxima versión, o quizás vayan a esperar a la próxima generación de consolas, quizás tengan un engine nuevo con nuevas gráficas y nuevas capacidades. Pero mientras sigan haciendo esto, tienen un producto que es safe, más pulido que el del año anterior. Y en caso de que sigan haciendo esto, pues yo me mantendría con mi con la manera en que yo compro los juegos de deporte, que es un año sí y un año no. Ya. Así que este año me toca, así que qué bueno. Además de eso, estaba jugando Borderlands 2 y ya, dándole con Alex y Juan. Juan asterisco. Exacto, Juan entra 3 minutos y se va por la conexión. Ya. Pero no, el juego, lo que he jugado está mucho mejor de lo que llegué a jugar del 1. Las misiones, he notado que son las misiones de la historia, son Con larguísimas, ¿sabes? excepción de una que por lo menos ya jugamos. Sí, una que se acaba en 20 minutos la termina, ¿sabes? Pero las demás son de 45 minutos para Sí, son arriba, ¿sabes? maratónicas. O sea, no hay break. Y, ¿sabes? He notado eso, y a veces lo que nos da tiempo es para entrar y jugar una misión, porque bueno, jugamos tarde y ya estamos cansados del trabajo y eso, pero llegamos y ya vamos a darle. Y estamos 1 hora y media haciendo una misión, porque también cuando son 3 personas, pues se aumenta al triple la dificultad. Y salen más enemigos, y son un poquito más fuertes y esas cosas. Se O sea, gasta más bala, hay que estar buscando la ya tiendita. se gasta bala como loco. Y ahí son maratónicas. Yo jugué con Alex ayer. Y hemos tratado de jugar con Juan toda esta semana, pero Juan tiene tenido problemas con la conexión. Y jugué ayer con Alex una de las misiones, que es pelear con un monstruo que se llama E-Bunker. No es spoiler, porque no van a saberlo hasta llegar ahí. Y, mano, estuvimos 45 minutos pegándole tiro a la cosa esa, Sí, ¿sabes? tan Que solo en el boss fight. No, no llegar en el al boss boss. fight. Ya, hay una. Dos misiones antes de esa. Que. La misión tiene que ver con uno de los personajes, para no dar spoiler. No la corta más, la anterior a esa. Yo estuve en el boss fight un buen rato. Y qué bueno que yo tenía una selección variada de armas, porque hace falta para esa misión. No, no he dicho spoiler, pero ya, las misiones pueden ser un poquito maratónicas. No, y de verdad, ese boss fight que estáis mencionando no está difícil porque o sea, no te quita mucha vida. Pero el tipo aguanta como loco, o sea, como que éramos yo y Alex pegándole tiro a todo lo que da. O sea, Alex se quedó sin balas de todo. Yo estaba a punto de tirarle piedra porque no sabía con qué tirarle. Yo estaba con la escopeta, pero no la llegaba. Pero no, de verdad le tiramos con todo. Cuando terminó esa pelea, o sea, no teníamos balas. O sea, básicamente no teníamos balas. Y luego de eso se acaba esa batalla. Eso sí, el boss da buen loot. O sea, tiró armas como loco y chavos como loco. Después de eso, o sea, tú dices, ah, pues mira, vamos a seguir, que todavía no se acabó la misión, vamos para allá. Otra pelea maratónica. Y tú dices, ay, Dios, Oh, God. tuvimos Y ustedes con como poquitas balas. 40. Sí, no, porque se pudo comprar, Ok, porque por lo antes de menos. llegar hay una de esas. Y como 40, como 30 minutos más ahí. y tú, ay Dios, y monstruos, y los robots, y robots, y robots. Alex murió como 300 veces, yo morí como 100, y nos revivíamos a cada rato. O sea, era una cosa absurda, y nos decía, pero esto no se acaba, o sea, cuando se acaba esto, si hemos matado como, subimos level, y, o sea, era una cosa absurda todo lo que había que Wow, lo matar. que me espera. Esa misión yo no la he hecho. Como Match mencionó, yo pues yo te he estado confrontando problemas de conexión, lo que ha sido la semana pasada y la antepasada. En el día de hoy yo me di a la tarea de tratar de resolver el problema. Yo tengo el router en el sótano de mi casa. Y entonces dije, contra, déjame ver si moviendo el router al primer piso mejora la cosa. Y entonces compré un cable de 50 pies, me compré otro cable de 100 pies, un cable de Ethernet de 100 pies. Pero ese todavía no lo he utilizado. Y entonces moví el router, ahora se encuentra en la cocina, que en cuestión de distancia de punto A a punto B, entiéndase del PlayStation al router, si vamos así verticalmente, se encuentra como a unos 10 pies del PlayStation. Si más o menos podemos ver esa línea, la línea más corta entre esos dos puntos. Esta tarde funcionó perfectamente bien hasta que llegaron como que las horas pico. Yo he notado que en las horas pico mi conexión sufre de hipo y entonces como que se cae por 30 segundos y regresa. Y regresa, por lo menos regresa bien, regresa con fuerza y regresa con velocidad. Pero ya, sufre del hipo ese y cuando tiene el hipo me saca del juego o me saca de Skype. Así, pero por lo menos hoy sí pude jugar en lo que ha sido el principio de semana. Estaba, pero qué terrible. Entraba al juego, pero con un lag que yo no podía hacer nada. Y entonces los muchachos lo que veían era un fantasma corriendo por ahí, brincando como un loco. Y entonces, pues, pero ya por lo menos esa movida que hice me garantiza que puedo jugar online. En cuestión de horas pico, pues, no sé, va a estar difícil. Yo estoy considerando cambiar de compañía, a una que me provea un bandwidth más grande. Pero, enhorabuena, ahora tengo que ponerme al día en Borderlands 2 con... Pero nos avisa porque es bueno, o sea, uno hay bastante Sí, XP ahí. pues les voy a avisar. Yo también he estado jugando Borderlands solo, pero no juego por tanto tiempo porque solo no es tanto como en el 1 que uno se comía un super cable, pero en este pues no es tan divertido. So, Lo que pasa es que como las misiones son tan largas, uno se sí, aburre, como que. uno tiene por lo menos cuando juega en grupo, tiene el apoyo moral de que quizás haya uno que todavía tenga ánimo y dice, pues vamos a darle, y ya una vez que uno comienza la misión quiere terminarla. Pero eso no pasa cuando uno juega solo. So, yo he estado entrando todos estos días tratando de jugar con Alex y con Mash y pues tengo los problemas de conexión y digo, está bien, me voy a jugar solo. Y solo es que voy y hago una o dos misiones de los side quests que como tal no son tan largos. Qué sé yo, juego alrededor de 1 hora, 20 minutos y me voy. Entonces, pues ya los muchachos se me fueron adelante. Esta tarde sí logramos jugar, pero ya Mash está level 27, Alex está level 25, yo estoy ahí pujando level 24. Y entonces estábamos jugando un side mission, pero un side mission aparentemente bastante fuerte. Porque me daban tres tiros y me ponían critical, ya estaba a punto de morir. So, yo estaba de lejito. Yo juego con la clase de Siren, so tengo el ¿sabes lo que es? Whatever, la burbuja. Y entonces lo que hacía era que hacía la burbuja y disparaba con mis armas. Eventualmente me quedé sin bala. Y claro está, mis ataques son más débiles. So, yo requiero utilizar más balas que los demás muchachos. So, al final de cuentas me quedé sin balas de todo. Vida, yo tenía mucha pala porque yo me pasaba matando con mi Sí, ataque. Mash estaba por encima de los levels de los enemigos en ese caso, pero Alex estaba un level por debajo y yo estaba dos levels por debajo de los enemigos. Así que, pero, en ese ratito que jugamos, pues la pasamos bien. Así que, y vamos a seguir metiéndole. He estado confrontando problemas. Por ahí anda corriendo un problema que se ha encontrado donde el juego te como que te borra los badass points. Es como si los perdiera. Y en... Estaba leyendo que es que si dos personas tienen el mismo nombre, un revuelo así, es que Ok, pasa. bah, ese no es el caso de nosotros. Todos tenemos clases diferentes, que sea. Pues, pero sí, el problema que he estado teniendo, y no es un problema tan grande, pero es un poco annoying, es que a veces cuando me uno al juego de otra persona, el juego me resetea los puntos de los skill points, de las skills. Y entonces no los pierdo, pero tengo que ir y adjudicarlos otra vez. Y entonces uno entra al juego, presume que los tiene, sale por ahí como un loco y empieza a tratar de hacer el ataque especial. Y se da cuenta de que no lo tiene. Y está en medio de una batalla con 50.000 enemigos encima. Y tiene uno que o retirarse y hacerlo en una esquinita o sobrevivir sin el ataque especial. Oh, ya me ha pasado dos veces eso. Pero ya. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. Borderlands no se saca de mi PlayStation. Ay, bueno. Yo tengo que volver para atrás para Sleeping Dogs, que no me falta mucho para el platino, pero es que no puedo sacar Borderlands. Yo estoy igual, estoy ahí al lado del Sí, tú platino estás más de... cerca que yo creo. Y Sí. entonces, pero ya, Borderlands no sale de ahí hasta el martes, que llega NBA 2K13. También llega Resident Yeah. Evil 6, pero ese ya no lo voy a jugar hasta que mi amiga con la que yo juego y esté disponible. Ella ahora actualmente se está recuperando de una operación. Ella espera poder estar ready por lo menos para jugar, pero quizás no pueda jugar por tanto tiempo. Y por lo pronto tenemos acordado jugar durante el fin de semana. Así que durante la semana, pues le meto a NBA 2K. Yo ingenuamente pensaba que iba a terminar Borderlands 2 antes del martes, pero por lo visto no va a ser. Estaba viendo y no nos De falta historia yo no tanto. creo que falte tanto, porque si tú sigues la secuencia de la historia ya se siente que ya está llegando al clímax de la historia y ya pronto se acaba. Nos faltan como, bueno, después de la de Alex y yo, nos faltan como tres o cuatro misiones. Tenemos que hacer las tuyas, o sea, como que hacemos tenemos que sacar un día para hacer Después de la misión corta, ¿cuántas misiones de historia ustedes han hecho? Dos, pero se siente como una. Ok, pues a mí me... Porque es más o menos continua. Tú la terminas, vas a Sanctuary, te dice, mira, vuelve para el sitio otra vez. Va, y pensábamos que no era tan difícil. Pero ahí estuvimos como bastante tiempo, haciendo en la batalla que te dije, y luego hace otra batalla igual de como 45 o 30 minutos. Y antes de eso peleamos con... Bueno, lo más... Ah, no, es que te salga un badass Uf, constructor. De los que ese crean es el que robots. parece un ojo. Sí, Esos yo eso los está odio, mano, porque brutal. esos son sumamente fuertes. Tú un constructor normal lo matas fácil, porque eso es en el ojo. Tú le metes en el ojo y son críticas. Pero salió el badass. Tú no sabes cuántos tiros de sniper yo le metí en el Mira, ojo. yo O ayer sea, hice. yo me quedé sin balas del sniper disparándole al ojo. Alex se quedó sin balas del sniper también. O sea, le disparamos como La loco. cosa es que tiene unos ataques también súper fuertes, porque si fuera que resiste muchas Ah, cuando balas. empiezas a tirar los rockets, empiezas a tirar Sí. todos los rockets. Ayer yo Eso. estaba haciendo un side mission, el que te comenté que uno tiene que lanzar unos escudos dentro de una trituradora. Y en el proceso de hacer la misión, me encontré con uno de esos. Santo Dios, yo lo que hago es que me voy lo más lejos posible. Trato de sacarle un poquito de ángulo, que los proyectiles de él no me den o que tropiecen con algo. Y con el rifle de sniper ahí dándole y rogando que no me quede sin bala. Porque son sumamente fuertes. Aunque estén en el level tuyo, son sumamente fuertes. Yo lo que hice en Falbaras, o sea, me mató una vez y volví a salir. Y encontré un sitio donde, o sea, lo veía él, pero cuando tiraba todos los rockets, explotaban alrededor Nice. mío, pero no me daban a mí. Pero Alex se iba a lo loco. Y a cada rato lo mataban. Entonces, yo estaba escondido y yo no iba a salir. Le decía, yo, mira, no te voy a revivir porque Sí, estoy tú no te vas a aquí. salir porque van a ser dos muertos. Exacto, estoy aquí poteado y no me están dando. Y con él se morí, volví a salir, salía corriendo. Mataba, disparaba y volví y lo mataba, ¿sabes? Pero no, hay un sitio, o sea, que por lo menos si le sale el varazo en esa área por ahí, empiezan un montón de robots, te vas, es como una puerta, como casi entrando a la base, te vas por una esquina y todos los tiros le dan al Y marco el de la primero base. de esos badass que uno se enfrenta, yo lo tuve que... Después que morí, me quedé más atrás y era una parte donde teníamos como que muchos escombros y cositas. Ahí es donde, de donde vine a poderlo matar. Porque de frente no lo iba a matar nunca. Entonces, tras que eso, tras que te tira cosas, se pasa creando robots y está brutal Sí. ese enemigo. Bueno. Ya. Yeah. Aparte de eso, de mucho Borderlands, no he estado jugando nada, así que con esto terminamos Match, lo que hemos estado jugando. Ua. Y como ya, deja de ver cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos más de una hora, así que vamos a terminar esto. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Les recordamos también que Extra Life 2012 está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de 23 días para Extra Life. Nosotros vamos a estar participando, así que usted, si desea colaborar, cooperar con nuestra causa, puede hacer un donativo a cualquiera de nosotros. Mash no está ahí en la lista, pero me puede auspiciar a mí o a Alex o a cualquiera de los muchachos. O si usted desea unirse a nuestro equipo, pues ya sabe, Extra Life Puerto Rico, ese es el nombre de nuestro equipo, se puede registrar y ayudarnos a recaudar fondos, que van. Yo me registré, pero no me uní al grupo, como no iba a poder hacerlo. Pero más, únete al grupo y va y le pide a tu mamá y a tus tíos y a familiares, aunque no esté las 12 o las 24 horas, olvídate. La cuestión es que aparezca dinero. Yeah. Así que ya saben, se pueden unir a nuestro equipo. Yo voy a estar las 24 horas jugando. Mash no va a estar las 24 horas, pues Mash tiene que ir a la universidad y qué sé yo. Pero sí, yo voy a estar las 24 horas, comenzando a las 8 de la mañana, por el tercer año consecutivo. Yo espero sobrevivir. Uy, la hora es crucial La, la, esa, la hora de la la madrugada. madrugada. Para esa, pa ahí es que llego yo. El año pasado nosotros estábamos jugando de madrugada, creo que Borderlands 1, creo. O no, era Uncharted 3, el multiplayer de Uncharted 3. O el beta. Ay, no me acuerdo qué diablo era lo que estábamos jugando. El Era el beta. beta, porque yo Yo estaba. recuerdo que entre los que estábamos jugando estaba el trolazo y Alex. Alex no estaba, no, estaba el trolazo. No, Alex, no. Ah, Yo tú estaba, estabas. yo estaba. Y nos tomamos un Sí, break a porque las 3 de yo no la participé. mañana. Y el break fue que. Nadie volvió. Chacho, yo regresé a las 6 de la mañana. Yo cerré los ojos y desperté a las 6 porque mi gata está acostumbrada a comer a las 6. Ella come a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Y ella está acostumbrada a que yo le dé comida. So ella va donde yo esté y va y me despierta. Y por eso fue que desperté a las 6, porque si no me despierta mi gata, lo hubiera seguido corrido. Y entonces desperté y entonces jugué las horas que me faltaban ahí. Y tan pronto terminé eso, boom, aterricé en la cama. El primer año, sí, el primer año yo lo logré hacer las 24 corridas, corriditas. La última hora la pasé con el PSP, jugando Castlevania. Es verdad que mi personaje estuvo parado como 30 minutos en el mismo sitio. Yo estaba mirando la pantalla, pero no estaba procesando nada. Y entonces, con el PSP me puse a dar updates por Facebook para tratar de mantenerme despierto. Y tan pronto se hizo las 7 de la mañana. Eso fue como que, ah, ahora sí, un release. Así que, ya. Yeah. Este año vamos a ver. Tenemos bastantes juegos de multiplayer. Y este año todo el mundo va a Ya. estar online, pues Yo voy a no. cambiar la receta este año. No voy a tomar cerveza durante Extra Life porque me da sueño. Así que queda descartada la cerveza durante la madrugada. Durante el día sí. Por cierto, tengo que ir al Liquor Store. Me enteré que una de mis cervecerías favoritas. Entonces te sonó bien, bien cólico. Bueno, tengo que ir al licor, No, tengo que que ir al acá, licor. pero bueno, para el que no sepa, acá, A White Spirits. el alcohol, la cerveza y pues el alcohol fuerte y qué sé yo, usted tiene que ir a las licorerías, no hay opción. Tú sabes que en Puerto Rico las licorerías existen, pero usted puede ir al supermercado y comprarlo, no. Acá el supermercado te vende cerveza, pero tengo entendido que son como unas versiones con menos alcohol para que sean para ellos poderlas vender. Y entonces en la licorería te venden pues la cerveza de verdad. Y entonces te venden vino y te venden pues, los demás licores. Pues me enteré que una de mis cervecerías favoritas tiene ahora una nueva cerveza que se llama Cocoa Bender. Y entonces es una lager con infusión de cocoa. Yo probé una que hace Samuel Adams que se llama Chocolate Bock, pero esa no es un lager, es más un stout. Pero el sabor que le da el cocoa es riquísimo. La combinación entre alcohol y sweets termina No va. siendo más de lo que uno esperaría en cuestión de la patada que te da. Pero es riquísima, esa es una de mis cervezas favoritas. Lamentablemente es seasonal. Y entonces está tan solo disponible en el paquete que ellos lanzan para invierno, que ya debe estar próximo a llegar. Y entonces ahí es donde único por lo menos yo la consigo. Yo no consigo six pack ni nada de chocolate bar. Pues ahora la cervecería local que a mí me gusta, tiene esa. Tiene Cocoa Bender y quiero probarla. Ven. Ellos hacen una que se llama Coffee Bender. También riquísima, una de mis cervezas favoritas. Yo diría es la cerveza oficial del desayuno, porque sabe a café. Así que riquísima. Así que ya veremos. He estado por ir, pero hace tiempo que no voy al liquor store. Mi casa ha estado en ley seca desde hace un montón por ningún motivo particular. Simplemente es que no he ido al liquor store a comprar. Yo creo que hace como un mes y medio que no hay una cerveza en la nevera. Estoy igual, yo antes iba mucho ahí a un como un popcito que hay ahí por pues, nada, 5 minutos de mi casa. Creo que venden cervezas de diferentes partes del mundo. Y hace tiempo que no voy, tengo que ir allí a darme una chimay, una La dupe. chimay es la de 9 pesos. Sí, probé una que es la se llama la Sammy Glow, Sammy Glow, algo así, que era la más por ciento de alcohol que tenía. Tenía Uf, 14% pero de alcohol. eso es un licor. Bueno, y sabía mala. Yo era la más fuerte que tenga. Y la probé. Sabía buena de chispitito en chispitito. Si te dabas un buche, te sabía Con mala. eso tú podías prender el carro si te quedas sin gasolina. Pero sí. Ley seca, próximamente va a terminar aquí. Y ahí se acabó. Yo Ya, yo soy soy cerveza, cerveza. será hasta la próxima semana, gente. Vaya a su liquor store favorito y trate una cerveza que nunca ha probado. Yo a ver si el sábado voy allí el sitio, porque al lado tiene una tiendita de que venden cerveza, esa, la misma cerveza que venden en el sitio, Sí, más pero barata. más barata. A ver. Mach, Para ver chequéate a si ver si ve. consigues una que se llama Choc Top Lemon Shandy. Lemon Shandy es el modelo, por decirlo así. La cervecería se llama Choc Top. ¿De Yo dónde es? creo que la hacen en St. Louis. Yo creo que una de tantas bajo lo que es Budweiser, en Anheuser-Busch. Ah, Pero okay. a mí me gusta muchísimo esa cerveza. Una cerveza más que como que para verano. O sea, tú has probado la Bud Lime. Es como 10.000 veces mejor que la Bud Lime, porque esta sabe a limón y es bien refrescante. Mi esposa no es cervecera, pero la Lemon Shandy le encanta. Y hay de esas así Okay. Shandy, hay muchas, así que si no consigues esa en particular, dale un try a cualquiera que diga Shandy. Bueno, ahora sí, así vamos a terminar esto. Será hasta la próxima semana, gente. Muchas gracias por escucharnos. ¡Woo! Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now I have two fingers. Good. Four fingers. Four fingers. No, don't put that in your vent, Chad. Okay? You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. I don't feel tired. You don't? No? Do I have stitches? Uh-huh. Do I have stitches? Yes. In my vent? Yeah. Don't touch it. Why can't I touch it? Because it'll mess up the stitches. You have four eyes. No, I don't. I feel funny. Why is this happening to me? It's okay, Chad. It's just from the medicine. Okay? This is going to be forever? No. No, it won't be forever. Oh. Okay, Chad. We need to go back to the store now.